Yo soy el diariero de la sexta edición. Por los trenes yo ando de vagón en vagón. La gaseosa con vino de estación a estación. La gente escucha la noticia de Yo soy el diariero de la sexta edición. En la esquina yo ando, por los barrios yo voy. Subo a los colectivos, de la calle yo soy. La gente escucha la noticia. Narco dólar, pueblo trucho, estafador. Bueno, ya estamos de vuelta y escuchando a un pajarito, al pajarito Saguri, que es figura fundacional de la historia del rock nacional, sin duda, parte de los Beatniks, y acá tenemos a quien ha tenido la posibilidad no solamente de traer nuevamente a la actualidad, a revisar a este gran prócer del rock, sino que vivió junto a él, casi, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Pedro Otero, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien, bien. Y esto viene un poco a colación de un estreno que tenemos hoy mismo, ¿no, Manu? Así es, El Mago de los Vagos, una película de Pedro Otero que se estrena hoy en el Cine Gaumont y mañana en el Malva. Bueno, estamos acá con su director para charlar un poco de esta historia y cómo fue tu vínculo con Pajarito y cómo fue la realización de esta película. Bueno, yo Pájaro lo conozco por casualidad. Me mudo un PH y escucho cada tanto una tos muy profunda que viene del piso de abajo, a veces acompañada de olor a cannabis. Y no sé quién vive abajo, hasta que un día me tocan el timbre, abro la puerta y hay un señor muy grande, con unas arrugas así muy marcadas, pero también con una actitud bastante jovial, que me pregunta mi nombre, le digo que soy Pedro, él me contesta yo soy Pájaro. Ya viste, loco, ¿no? Como un tipo grande, así que te dice que se llama Pájaro. Y se le había cortado la luz. Y todos los tapones estaban en la entrada de mi casa, de una de esas cosas que pasan en las construcciones viejas. Y entonces me dice, che, ¿vos tenés luz? Sí, yo tengo. Bueno, voy a tratar de arreglarlo, no sé qué. Tratamos de arreglarlo, él no sabía nada, yo no sabía nada, lo don queso. Y bueno, chao, nos vemos. Y subo a casa, le cuento a mi compañera, che, lo conocí, el tipo que vive abajo, se llama Pájaro, un viejo medio raro, sinceramente. Y le cuento que se quedó sin luz y mi chica me rescata y me dice, che, hacen 40 grados, tirémosle un cable por el pozo de luz, que prenda un ventilador, que enchufe la heladera. Claro, claro. Voy a la cocina, abro la ventana y le grito, ¡Pájaro! A partir de ese día, nuestras charlas, el 90% de nuestras charlas eran así, ventana a patio. Muy bueno, muy bueno. ¡Pájaro! Y grita, ¿qué? Le digo, che, soy Pedro. Sí, decime, Pedrito. Ya, Pedrito. ¿Querés que te tiremos un cable para ponerle heladera, para poner un ventilador? Ayer, me contesta. ¡Ayer! Ya se me pudrió todo. Sí. Casi que no caí. Le digo, ¿cómo ayer? Que ayer quiero ese cable. Sí. Le tiramos el cable, una escena muy divertida, ¿no? Juntando largues para que llegue y tal. Y al rato me tocan el timbre de vuelta, salgo, era Pájaro, me da dos discos, yo sorprendido le digo, ¿qué es esto? Y me dice, son míos. Le digo, ¿sos músico? Sí. ¿Y qué haces? Blues. Uh-huh. Ese fue todo mi diálogo. Subo, me sigo confesando y le digo a mi compañera, boluda, el viejo de abajo hace blues. Y sinceramente me espero un tipo carraspeando con una guitarra mal afinada y medio golpeada. Pongo, empieza, el primer tema que escucho es este que acaban de poner. El diariero. El blues del diariero, y lo escucho y digo, pará. Esto resuena, está bueno. Claro. Sigo escuchando el disco y digo, pará, boludo, es buenísimo el viejo. Agarro el librito y me pongo a leer. Claro, ¿quiénes tocaban? Y digo, pará, o es un loco mentiroso, o me digo que es el primer rockero argentino. Claro. Lo llamo a un pibe, un amigo, que curiosamente comparte una banda con uno acá de los conductores. Exacto, de, sí, del sí. programa, a José Lavallén. Le digo, José, ¿lo conoces a Pajarito Saguri? Dice, ¿cómo no lo voy a conocer a Pajarito Saguri? Y ahí instantáneamente digo, esto es muy fuerte. Como que ahí se me cae la idea de acá puede haber una película. Y sí. Acá abajo vive... ¿Vos ya venías haciendo películas? ¿Ya estabas en la industria? Bueno, estudié cine, trabajo de eso, pero mis laburos habían sido siempre laburos o de técnico o comerciales. Es mi primera película. ¿Qué tipo de técnica manejas profesionalmente? No, estudié dirección de fotografía. Y después laburé como fotógrafo y como productor en publicidad unos cuantos años. Pero no, es mi primera película. Bien. Y bueno, está, ahí comienza, así lo conozco y así comienza este proyecto que... Estamos hablando de qué año, ¿ya estaba como está en la foto? 2010, sí, esa foto debe ser un año y medio o dos después de lo que les estoy contando, en el 2010 claro, lo conocí. Sí. ¿Ya lo habían operado, ya estaba con el cáncer, cómo era? No, bueno, el cáncer, no. Sí, en realidad tuvo muchos años sí. Esa enfermedad... Y en realidad la lleva muy bien. No, no sé, igual yo no puedo opinar de medicina. Pero no, pero ya estaba, digamos... Era un tipo que jodido. Sí, tenía, sí, pero estaba muy bien. Estaba muy bien y en la película está muy bien. Como que no... No, de hecho salíamos de parranda a la noche. Claro. Como éramos amigos más allá del tema de la película. Sí. Él con su novia, yo con la mía. Y, viste, ¿no? Y él al día siguiente, a las 10 de la mañana, gritaba, ¡Pedrito! Y vos por ahí, viste, pará, ¿cómo me volvés a la puta que lo paré? Ya estaba pila, estaba muy bien. Bueno, esa vitalidad, bueno. Entonces, está representada también, ¿no? Un poco ahí en... Sí, sí, totalmente, yo creo que eso sí. Está bueno, pues es un rescate, no en un estado así, medio para atrás, sino bien. Sí, sí, totalmente. Y además, traté de que la película no tiene mucho una mirada... revisionista, de conozcamos a aquel. Ajá, que... No hay una nostalgia así. No, ni a palos, porque además por ahí me ayudó que yo no soy del palo del rock. Claro, entonces, para claro. mí, efectivamente, la figura de Pajarito Saguri no significaba nada. Para mí era mi amigo pájaro. Claro, genial. Entonces, ni estaba buscando que te cuente cuando hizo tal cosa y que tal otra. No, fue claro. surgiendo. Claro, claro. Y pero... está también en la película, digo, sí. se termina dando algo del rescate, pero no, nunca intenté construir como. Al héroe que inventó el rock nacional, así con ese tono de voz, ¿no? Porque, también porque me embola y porque me gusta más el costado picante de Pájaro. Claro. Y también el costado bandido y el costado de que es Pajarito Saguri y a la vez es Pájaro que se queda sin luz. Y sí. Y creo que la búsqueda de la película va más por ahí. Es un acceso un poco más a la persona antes que al personaje, aunque el personaje está siempre, porque claro, sin duda. Es Pajarito Saguri, ¿no? Lo loco de Pájaro por ahí es... Un poco recopilando las entrevistas de la época de la cueva y de toda esa primera etapa, que lo tildan como alguien cajetilla, ¿no? Como que venía de escuchar jazz, que venía todo trajeado, todo bien vestido, muy diferente a cómo fue después cuando fue entrándose y metiéndose en el rock, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Como que se fue rockeando cada vez más y no cada vez menos. Su amistad con sí, Morris, sí, claro. ¿no? Una rara avis, ¿no? Claro. Del rock. Al revés de la tradicional. Su amistad con Morris, que también de alguna manera compartían ese amor por el jazz, ¿no? Y mirá, y ahí está. Algo interesante que se puede ver en el tráiler de la película, que es que vos salís a hacer la misma pregunta que te hiciste vos en un principio, tipo, ¿quién es Pajarito Saguri? A vos no tenías ninguna referencia y se ve que personajes por ahí reconocidos o no, en general mucha gente que cruzás en la calle, que me gustaría saber cómo fue ese encare, digo, vos salías con la cámara y preguntabas a la gente si lo conocía Pajarito Saguri. Sí, es así, yo salía con la película en términos de producción es muy humilde, es muy... Sí. tiene unos muy pocos recursos. Sacamos un subsidio del Instituto de Cine, pero subsidio de 2010, no vamos a hablar de dinero porque es muy aburrido. Pensé que 2010 pesos. No, más o menos. Por ahí anda. Muy gracioso porque eligieron, me escapo un segundo, pusieron la película en un village y cuando ves la cartelera está la Mujer Maravilla, bueno, y al lado muy bueno, los vagos, y calculábamos hoy, aquella tendrá 400 millones de dólares de presupuesto, la nuestra tiene 14.000, digamos, claro, la película. Y ves la película de Mujer Maravilla y salís sin saber qué viste. Nada. En cambio, este debe tener una lección de vida increíble, me imagino. Bueno, yo le tengo fe. La película creo que es original. Y volviendo a tu pregunta, a mí me interesaba mucho esto de cómo es que este tipo que podría estar en la primera plana de todos lados está acá abajo. Se me ocurre hacer una especie de encuesta colectiva de la persona común, de la gente de la calle y no tanto del prócer, claro, o del tipo que sabía historia de Pajarito Saburi. Tengo que salgo a preguntar, ¿vos sabés quién es Pajarito Saburi? A todo el mundo, incluidos algunos personajes más conocidos. Sí. Porque también me gustaba esto de mezclar conocidos con desconocidos, porque es algo que pasaba con Pájaro. Que pasa con Pájaro, como que por un lado para alguna gente o para ustedes que conocen es Pajarito Saburi y después van el bondi y sí, no lo conoce, claro, nadie. Obvio. Entonces si salgo a hacer ese tipo, esa encuesta como a todo el mundo, a desconocidos, preguntando si conocen a Pajarito Saburi, se dan cosas muy divertidas, porque algunos incluso te inventan. Sí, era un galán de cine, se hizo muy famoso con las comedias. Pajarito Saburi, ¿no era el suplente, claro, del guitarrista de Gardel, no? Venía, por ahí, por ahí, venía por ahí, y cuando no podía era Saburi. Por ahí pensaban que era el marido de Brigitte Bardot, ¿no? ¿Eh? También, claro. ¿Por qué no? Bueno, también es un ejercicio interesante que vos te pones en primera persona, dentro de, digamos, tu mirada no es ajena a la historia que estás contando, sino que incluso le pones el cuerpo. Sí, totalmente. Bueno, no, como que no quiero spoilear de toda la película para el que no la vio, pero más allá de la cuestión documental de Pajarito Saburi, hay un drama, hay un problema en, claro, la realización de la película, y el proceso de la realización de la película está expuesto. Y ese problema tiene que ver con algunos impedimentos que van teniendo el proyecto, se ponen sobre la mesa, se cuentan, y eso genera una historia que tiene un final, que también tiene que ver con la información sobre su muerte y sobre algunos rumores que andan corriendo por ahí que lo ponen en cuestión. Mirá vos. Ponen en cuestión la información. Y hay una investigación que termina. O sea, no nos lavamos las manos. La investigación que hace la película tiene un final que prefiero no contar. No, por favor. Porque, bueno, ya me generó muchas ansias. Yo voy a estar presente. Tenemos el tráiler ahí. ¿Qué tal si lo escuchamos? Escuchemos un poquito. Bueno. Que el tráiler es una palabra en inglés que significa un avance, en realidad, de lo que sería la película o una intención para entusiasmarte, para que vayas a verla, ¿no? El avance es el Digo término porque, indicado. El avance. Porque basta de esas palabras, ¿no? Sí, trailer. Bueno, así que... ¿Qué es eso? Y también mantener cierto misterio para no develar demasiado el contenido y no caer también en el término... ¿Cómo es? ¿Spoilear? ¿Cómo es? Bueno, vamos con el avance, entonces, de El Mago de los Vagos. Película Nobel, ¿no? Sos un director Nobel. Sería Pedro, totalmente, Pedro Otero. Sí, así que vamos. Escuchemos un poquito. ¿Saben quién es ese hombre? Ah, no. Ese es un mito de rock argentino. Pajarito Saburi. Sí, por supuesto. Conocerlo no, pero lo sentí nombrar. ¿En serio me preguntas? Pajarito Saburi, sí. Creo que tiene algo que ver con la música. Antes que me lo pregunte, sí, conozco a Pajarito Saburi. Es un músico histórico del rock, ¿no? Es uno de los grandes creyentes que vivió siendo lo que creía. Era uno de los pocos que no tuvo reconocimiento como tuvo el resto. Me lo debe haber cruzado, porque acá cruzó a todo el mundo, ¿viste? Por acá. Y hace un tiempo justo había escuchado el rumor de que había muerto. ¿Murió, no? ¿O vive? Poco después escuché un rumor de que estaba vivo. No, nada que ver. No. El hombre con él. Ah, ¿lo conoces a Pajarito? No, la barra de chocolate. Mirá, estaba esperando. Es mi vecino de abajo. ¡Pájaro! Pero esto es entre nosotros dos. Pasó por aquí un par de veces, me señaló su disco Piel de Pueblo, que estaba en vidriera, y al poco tiempo supe que había muerto. Pero que los muchachos de la banda y todo, digo, ¡oh, se murió un pájaro! No, es mejor de lo que había pensado. Le dijo mi alma. No se lo contemos a nadie porque cuando veas esto, chao. Buenísimo. Muy bueno. Sí. Escuchábamos un avance del Mago de los Vagos, que se estrena hoy en el Cine Común y mañana en el Malva. Yo no daría por confirmado que está muerto tampoco, ¿eh? Yo tengo como la duda. Me sumo a esta duda. Bueno, lo que pasa es que Pajarito era de los cueveros o de los pioneros del rock en castellano, era el más viejo. Incluso más viejo que Morris, ¿no? Que es uno, claro, también, y que claro. Billy Bond. Entonces, bueno, lo que no parecía, pero tenía su edad, ¿no? Uh-huh. Estaba, ¿cuánto tenía? 70 y pico, ¿no? Cuando se anuncia la noticia de su muerte, que es en el año 2013, Pájaro tiene 72 años. Sí. Ahora, si seguís contando, iría por los 76. Debe andar por ahí. Muy bien, muy bien. Pero sí, siempre la pinta es la de un guacho de 20 años. Sí. La energía, sí, es esa. Totalmente. Totalmente, sí. Y eso lo hace muy particular, muy simpático. Recuerdo un show ahí en La Perla con Leona Almará y con varios amigos ahí que lo fueron a ver, donde ya estaba como con su enfermedad un poco avanzada y ya no podía cantar lo que le gustaría cantar, el tiempo necesario para cantar, y invitaba a gente para cantar en vez de él. Y él se iba a descansar, claro. Sí, se iba a descansar. Y después volvía a hacer un par de temas porque no le daba, ¿no? Ya. Y las últimas. Creo que fuimos, no me acuerdo con quién fuimos, pero en una mesa, no sé si estaba vivo Pistocchi, también fuimos a verlo con Pistocchi, ¿no? Qué bueno. Una linda función. Bueno, pero no se bajó del escenario por la causa de. ¿No? Si siguió yendo y tocando y lo pudiste sí, ver. Sí, hasta el último momento, claro. Tocaba. Qué bueno que hagas una película, Pajarito. La verdad genial. Bueno, me encanta, bueno, me encanta rescatar porque son pioneros, pero aparte como un gran tipo que vivió esta cosa beatnik hasta últimas consecuencias. Creo que alguien lo dice por ahí en las preguntas. Está de despojado, ¿no? De casi vivía sin dinero, por decir totalmente. Así. Totalmente. Y el otro día pensábamos que es un tipo que en realidad siguió toda su vida teniendo las mismas mañas que tenían a los 20, en el buen sentido de las mañas. En un momento cuando investigaba para la película, me cuenta una señora que vende discos en la calle Corrientes, que cuando sale el disco de la pizza, porque el Pajarito saca un disco muy famoso que viene en una caja de pizza con el piolín y con todo, se lo repartió él. Él andaba repartiendo los discos, claro, sí. Y el otro día me hacía una entrevista a Juan Di Natale para una radio y me decía que a él se lo llevó Pajarito Saguri también. ¿Verdad? Ese disco. Y eso en un punto, hoy día, es rupturista, porque está mal para el mercado que vos lleves tu propio disco. Y sí. ¿No? ¿Cómo no tenés a alguien que te hace la prensa? Claro, está visto, ¿no?, de esa manera. Como... Y eso es lo que totalmente. Me imagino que hacían de los 20 pirulos, esa, ¿no? Ese sí. Trabajo de diseño lo hizo Conrado Geiger, el compañero sí, mío de rock de acá. Y recuerdo, ¿no? Era, incluso creo que fue editado por el sello de Greenbank. Mirá. Ese. Y creo que, no me acuerdo cuál era el sello, o Lagash, no me acuerdo. Lagash por el comercial. Sí, Lagash Discos. Sí. Hay un comercial muy gracioso que está subido ahí al Facebook de la película, que no lo hicimos nosotros, pero nos pareció muy divertido, lo subimos. No está en la película, que es el comercial de ese disco con un policía en una pizzería bailando, diciendo, esta te la pago, vieja. Sí, me acuerdo ese comercial. Totalmente. Y la particularidad, que era una cajita de pizza al tamaño del disco pizza, claro. Es que venía con un escarbadiente. Muy bueno. Muy bien. Es un gran detalle. Muy bien, muy bien. Bueno, pero esto es estreno inmediato, esto es estreno hoy, esto es así. ¿Cómo es así? A las 20 horas, ¿verdad? Hoy a las 20 horas es el estreno del Cine Gaumont. Va a quedar en el cine dos veces por día, a las 13:15 y a las 20 horas, hasta el miércoles que viene. Bien. Si va gente hasta el fin de semana, quién sabe, se consigue alguna semana más. Y después, bien, todos los viernes de julio, en el Malva, ahí en Figueroa Alcorta y Salguero, a las 8 de la noche. Bueno, maravilloso. Y si hay alguien de Avellaneda, está en un village de Avellaneda. Nah, eso está bueno. Para, hay un village donde se puede ir a ver 4 veces por día. ¿En dónde? En el Village Avellaneda. Village Avellaneda. Sí. Solamente ahí. Sí. La entrada debe costar 5 veces más que en el Gomón. Claro. Sin duda. Pero sale igual que la Mujer Maravilla y qué Pirata del Caribe. Yo claro. Quiero ir al Village. Yo voy al Village. Yo voy al Village. Pago la entrada feliz. Totalmente. Sin duda. Con una coca y un... Y me prendo un paso ahí adentro. Sí, sí, sí, sí, sí. Me sigo bueno. Hablado. Claro, que me echen del cine, ¿qué me importa? En la película hay bastante de eso, así que le puedes decir, mirá la película, boludo. Claro. Qué bueno, che. Qué bueno, bueno, Pedro, te agradecemos la visita. Pueden buscar la película en Facebook, El Mago de los Vagos, y sí. Ahí tienen todos los horarios y los trailers y toda la data. ¿Qué temas tenemos de Pajarito en la Máquina? Tenemos algo de La Barra de Chocolate. ¿Cuál tema? Alza la Voz. Alza la Voz, que es el tema con el que gana el Festival de la Canción, ¿no? Ahí en el año 69. El Festival de Música Beat. Que le permite grabar el simple y bueno, llevar adelante el famoso disco de La Barra de Chocolate. Muy bien, muy bien. Nacho Esmilari y los otros no me acuerdo. Si no te acordás vos, son menos. De Nacho Esmilari me acuerdo seguro. Y bueno, los años no vienen solo, diría Pajarito Sauri. Bueno, Pedro, lindo verte de vuelta. Bien. Y nos vamos a estar viendo fin de semana. En el Gumón ahí estaremos. Y también en el Village. Apoyando la película, ¿no? Porque también me imagino que tendrás que llenar una media para que continúe una semana más. Así que es así. Vayan esta semana. Bueno, dale, por favor, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Buenísimo. Bueno. El Mago de los Vagos, la película de Pajarito Sauri. Ya es una realidad y hoy es el estreno. Lo celebramos, ¿eh? Sí, bueno, totalmente. Salud. Salud. Nos vemos a la vuelta. Si ves que se escapa la vida de tu mano, estás arrepentido de haber jugado mal. Escribe algún poema, cántale a un amigo, pídele a este mundo que deje de jurar. Llama a tus hermanos, pídeles que canten, esa es una forma de brindar amor. Bésalo a tu hijo, míralo de frente, no le reproches nunca su forma de vivir. Alza la voz que te van a escuchar, aunque no escuchen, álzala igual. Porque tú quieres vivir, porque no quieres morir. Van a escuchar, aunque no escuchen, álzala igual. Porque tú quieres vivir, porque no quieres morir. No, no, no, no, La Tribu, 88.7 FM. Sin aire no hay fuego.